¿Y dónde están ahora sí fuerte los hinchas de Alaska? ¡Arriba la maleta, lloraré! Por ese amor interesado, bonito. Yo sufriré y lloraré. Pues tu amor no vale nada. Yo sufriré y lloraré. Por ese amor interesado, yo sufriré y lloraré. Pues tu amor no vale nada. ¡Un grito a las mujeres! ¡Hey! ¡Vamos, Rosita! Por el amor que tú me niegas, ese pobre y sin dinero. Ahora que has encontrado otro hombre con riqueza, llévate pues mi recuerdo, quédate con quien tú quieras. ¡Y cómo! Sufriré y lloraré por ese amor interesado. Yo sufriré y lloraré, pues tu amor no vale nada. Yo sufriré y lloraré por ese amor interesado. Yo sufriré y pues tu amor no vale nada. ¿Y cómo vamos a? A ver, ¿dónde están las chicas? Las manos arriba, todos. ¿Y cómo dicen? Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Así, mi amor. Alaska, Alaska, Alaska. ¡Epa, epa! ¿Y cómo dicen? Demasiado he llorado en las puertas de tu casa, por el amor que tú me niegas, por ser pobre y sin dinero. Ahora que has encontrado otro hombre con riqueza, llévate pues mi recuerdo, quédate con quien tú quieras. ¿Y cómo dice? Sufriré y lloraré. ¡Todo el mundo! Por tu amor interesado, yo sufriré y lloraré. Pues tu amor no vale nada. Yo sufriré y lloraré. Por ese amor interesado, yo sufriré y lloraré. Pues tu amor no vale nada. Y las palmas arriba del mundo, bailando, bailando. Así, mi amor. Alaska. Y para Rosita Producciones. Y para Willy Rojas, con mucho amor. Yo sufriré y lloraré. Por ese amor interesado, yo sufriré. Pues tu amor no vale nada. Yo sufriré ni lloraré por ese amor interesado. Yo sufriré ni lloraré. Pues tu amor no vale nada. ¿Y cómo aló, dice? Aló, aló. Y las palmas arriba, todo el mundo. Las palmas que suenen. Las palmas que suenen. Las palmas que suenen. No lo dejen salir. Y con las manos arriba, arriba, arriba, arriba. A ver, acompáñenme todo el mundo. Con las manos arriba. Arriba, arriba, arriba. De puta madre. ¿Cómo bailan? ¿Y cómo bailan las chicas? A ver. Así. Así, así, así, así, mi amor. Redondito, redondito, redondito, redondito, redondito. Alaska, Alaska. Gracias, Rosita Producciones, de Winnie Rojas. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Gracias a Lola Arriola. Somos Alaska, el sonido del sur. Somos Alaska, un grupo con amor.